Estoy confuso. Me siento confuso. Menos mal. Está fantástico. Para relajarte. ¡Qué placer! Sí. Sí. ¡Fantástico! Ay, ya me siento mejor. Sí, es lo que necesitaba. Está de puta madre. ¿Alguien tiene un porro?